Jesucristo es Rey, es nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Jesucristo es Rey, es nuestro Redentor. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. En todas las naciones del planeta, hay quienes honran y veneran mi grandeza. Ofrendan el perfume del incienso y presentan aceptables ofrendas. El Señor es un Dios grande. Jesucristo es Rey, es nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Jesucristo es Rey, es nuestro Redentor. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Pero ustedes se apartaron del camino y con falsas doctrinas que predican. Si el pueblo nos rechaza y nos desprecia, es por su tacha vida ante la ley. Hablan de mí con insolencia, y aún dice en el que te ofendemos. En vano es guardar tus mandamientos, en vano es mostrarte penitencia. Han dicho felices los impíos, Dios te Jesucristo es Rey, es nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Jesucristo es Rey, es nuestro Redentor. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Y ustedes que honran mi nombre, ustedes serán mis preferidos. Les limpiará el sol de la justicia, les premiaré como un padre a su hijo. Hasta entonces verán la diferencia en el trato de Dios hacia sus fieles. Distinguirán entre el justo y el perverso, entre el bueno y el que hace lo perverso. Jesucristo es Rey, es nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Jesucristo es Rey, es nuestro Redentor. Jesucristo es el Señor.